regalarte este abrazo de luz. Quiero compartir este abrazo contigo. Tengo para ti este abrazo de luz que te hará feliz y caminará contigo. Bendita la nueva vida, porque el sol salió a volar y la luna veraniega, mi canto quiere escuchar. Decirte cuánto te extraño, como la lluvia a la primavera, como la tarde a la noche o la mañana que tanto esperas. Tengo para ti este abrazo de luz que te hará feliz y caminará contigo. De la vida queremos saber, porque la vida es una adivinanza. Ven y canta conmigo por un mundo de esperanza. Quiero regalarte este abrazo de luz, quiero compartir este abrazo contigo. Tengo para ti este abrazo de luz que te hará feliz y caminará contigo. Bendita la nueva vida, porque el sol salió a volar y la luna veraniega, mi canto quiere escuchar. Decirte cuánto te extraño, como la lluvia a la primavera, como la tarde a la noche o a la mañana que tanto espera. Tengo para ti este abrazo de luz que te hará feliz y caminará contigo. De la vida queremos saber, porque la vida es una adivinanza. Ven y canta conmigo por un mundo de esperanza. Ven y canta conmigo por un mundo de esperanza.